de amor. Ven y apágame este ardor. Hoy quiero ahogarme en ti, en tus muslos naufragar. Tómame hasta que mi piel huela a amaneceres y no sepamos nunca más dónde está el cielo o el suelo. Hazme el amor, dame amor 100 veces. Ay, dame amor hasta que yo me muera. Dámelo, amor, que lo necesito más que nunca. Quiero derretirme en ti, penetrar hasta tu corazón. Yo quiero sembrarme en ti, sembrarme para siempre. Amémonos hasta embriagar, embriagar el alma y no sepamos nunca más dónde está el cielo. Hiya!